Y el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana de hoy viernes está enfocado a las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestro municipio, que no son pocas en realidad. Hay diversas iniciativas de carácter cultural, lúdico, festivo, también deportivo. Todas ellas se van a dar cita durante estos próximos días, estos dos días en concreto, en nuestro municipio. Vamos a hablarles de una iniciativa que llega organizada por un colectivo vecinal, por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, organizado para la tarde de hoy viernes, una tarde de juego con los más pequeños del barrio. Una iniciativa que se enmarca pues dentro de lo que podrían ser las actividades con motivo de las cruces de mayo, que se han ido prolongando en el tiempo y que se va a dar cita este viernes. Vamos a hablar de todo ello con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una actividad que soléis desarrollar siempre por el periodo de las cruces de mayo, esta y otras más, y que, bueno, en cierto modo, pues ha ido retrasando en el tiempo y se va a dar cita en la jornada de hoy, ¿no? En concreto, esa gincana para niños. Sí, venimos, bueno, yo creo que años y años. Imagínate si hace años que nosotros mismas y lo hacíamos, ¿no? Lo organizábamos y lo desarrollábamos. Pero con el tiempo ya no tenemos ni fuerza, así que a través de Caminar, ellos realizan la actividad, nosotros la organizamos, y debido a comuniones, fiestas y todo lo que ha habido, pues hemos tenido que estar ahí postergando, y al final nos coincide también pues con la bajada de Romano, pero bueno, como lo nuestro es a las 7 de la tarde, día que estarán instalando, nos hubiese gustado hacerlo en la plaza, pero no hemos podido. Y nos venimos a la Plaza de la Verdura. Realmente nuestro barrio tiene ya pocos niños, pero siempre tenemos los niños de la plaza, que vienen de distintos barrios, y lo que pretendemos es hacer una tarde de juego. No queremos ni marioneta, ni teatro, sino juegos de calle. Desde jugar, podemos decir, a la comba, a pie quieto. Depende, este año no sé lo que nos presentará Caminae, pero por regla general es que los niños vuelvan a jugar a la calle. Uh-huh. Es lo que pretendemos. Y un juego colectivo donde se interrelacionen entre ellos, claro. Juegos populares, ¿no? De siempre, sí. De toda la vida. Sí, sí. No sé lo que nos llevarán preparado, a lo mejor meten algún juego distinto, pero por regla general son sobre todo juegos donde tengan que participar unos con otros y que se puedan desarrollar en la calle. Uh-huh. Pues me has dicho la comba, el pie quieto, el toca de a lo mejor, jugar con el trompo, en fin. Otras veces a como esto de muerto, que se tira la pelota de un lado a otro. Sí. Y que es curioso, algunos años hemos observado que después, durante dos o tres semanas, los niños siguen jugando lo mismo que jugaron en su barrio. Claro. Es como si se les recordara. Después ya volverán otra vez a la maquinita, volverán a la play y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero por lo pronto, y les gusta. Yo creo que lo que hay que facilitar son espacios para que los niños jueguen entre ellos. Uh-huh. Incluyendo las peleillas y eso que trae, y eso también le da aliciente. Le da vidilla, ¿verdad? Bueno, pues ellos recuerdan que les gusta o que les gustó realizar ese juego y de ahí, ¿no?, el que lo repitan. Eso sí se olvida pronto quizás, ¿no? Todo sujeto a las nuevas tecnologías y a, bueno, pues la nueva manera de jugar que tienen los niños. El otro es más cómodo, ¿eh? Claro. El otro es más cómodo. Me siento y juego, y fijaros la importancia que tiene este tipo de juego, que incluso de cara hoy en día, cuando hablan mucho de la obesidad en los niños y todo eso. Yo recuerdo mi ya muy lejos infancia y la verdad era que no paraba. Claro. Bueno, pues una actividad destinada a los más pequeños, que como decía, es una de las habituales también que se organizan por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura con motivo de los actos de la celebración de la Cruz de Mayo. Y bueno, esta es una de ellas, pero no es la única, porque también tenéis esa convivencia vecinal que este año, bueno, pues todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? No, todos los años la hacemos en junio, porque casi siempre la primera semana de junio, ¿no? Porque la solemos hacer los sábados, es la convivencia entre los socios, y también invitamos siempre a los que nos ayudan en el Belén, a los que participan, las asociaciones, a la gente que participa en el Belén. Bueno, se trata de unos filetitos a la plancha, una copita de vino y cantar. El año pasado recuerdo que pusimos, no un karaoke porque no tenemos, pero sí canciones de estas antiguas, de Marisol, de Rafael, y nos pegamos una pecha a cantar a base del micro, le bajábamos la voz. Entonces se trata de pasar una tarde agradable, un día agradable. Uh-huh. Siempre la hacemos fuera de a primeros de junio, porque sabemos que si no, las comuniones siempre va a haber gente que no va a poder acudir, nos coge también la romería, siempre vamos sacándolo de todas, ¿no? Y la hacemos la primera semana, segunda de junio. La hacemos los sábados y este año nos la hemos traído un domingo, porque veíamos que también los sábados había actividades y dijimos, bueno, para pasar un rato juntos nos da igual un domingo. Hombre, Mari Carmela. Así que será el día 11, sí. Domingo. Ese día empezamos a partir de la 1:30. Y bueno, eso es lo único que pretendemos, charlar, reírnos, siempre que nos vemos para trabajar, ¿no? Pues ese día es para estar allí distendido y punto, ¿no? Sin buscar nada más, sino ese rato agradable. La verdad es que últimamente resulta complicado buscar una fecha en el calendario para organizar una actividad y que no coincida con otra que ya esté organizada o que vaya a organizarse, pues sí. ¿No? Porque tenemos a una vida activa. No coincide hoy hasta con las carreras de las nutrias pantaneras. Cierto, infantiles. Cierto también, sí, sí. Pero es que es imposible, es que mira el calendario de mayo, por ejemplo, cuántas cosas ha habido también toda la semana. Uh-huh. Es que cuando vamos a poner algo, si no nos coincide con un concierto, nos coincide, siempre tenemos, y ya llegas a un momento que dices, mira, vamos a hacerlo, porque si no lo perdemos. Claro. Lo que no podemos es ir cediendo y quedarnos sin actividad de los barrios. Uh-huh. Así que ahí estamos. Bueno, pues hoy a partir de las 7 en la Plaza de la Verdura, donde va a desarrollarse esa tarde de juegos para lo más pequeño, llega organizada por la Asociación de Vecinos, pero se pone en marcha por parte invitado, de Caminae. Como siempre, todas nuestras actividades a todas las personas que quieran, en este caso las mamás, papás, abuelas, abuelos, que se lleven los niños mientras ellos se toman un cafelito, pueden perfectamente dejar a sus niños en manos de Caminae y de la gente de la asociación, que vamos hasta allí y seguro que van a pasar una tarde agradable. Es la invitación para participar a todos los pequeños de nuestra localidad, que suban, conozcan el casco antiguo y al mismo tiempo se diviertan con esa tarde de juegos populares y tradicionales que nos va a traer Caminae a la Plaza de la Verdura. Luego, no, por parte del colectivo vecinal, Mari Carmen, no sé si trabajando en lo que ya os queda, porque en realidad durante el periodo estival hay un periodo de descanso que se cierra con la fiesta del agua. ¿Este año estáis pensando también en hacerla? El año pasado no la hicimos. Porque nos encontramos que ya te metes en julio pasadito, sí. Porque no queda más remedio meterte en julio, y últimamente iba muy, muy poca gente, muy poca gente. Entonces, para hacerlo para 10 o 15 personas no merece la pena. Claro. No merece. Entonces, es algo que dejemos de hacerlo así. Nos tomamos ahora, cuando terminamos la fiesta de julio, lo tomamos tranquilo, pero a primeros de agosto tenemos que empezar ya con las tardes de novena, que son a final de agosto. Eso te iba a decir, ¿no? Que se cierra un poco el calendario de actividades ya, y se retoma. Estamos barajando el posible o la posible exposición o autor que tengamos, porque eso hay que mirarlo con tiempo, eso no lo podemos dejar para 15 días antes, entonces ya estamos trabajando esas cosillas, pero a nivel más que de hablar. Después ya vendrá la hora de organizar, ¿no? Pero que no nos quedamos sin actividad, que para primeros de agosto ya estamos también poniéndonos las pilas. Julio es cuando paramos un poquito. Se puede decir que la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura retoma el curso a finales de agosto con las tardes de novena, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues encadena actividades que desarrolla en nuestra localidad. Después viene el Belén de Cuajo, que por cierto ya estamos pensando en algunas ideas y queremos llevarla a cabo, porque es de decoración y eso hay que hacerlo con un tiempo, eso no podemos hacerlo, pero vamos, no vamos a avanzar ahí, estamos dándole vueltas al coco a ver lo bueno, que sale. Estas reuniones que tú decías antes, ¿no? Como la programada para el día 11 de convivencia vecinal, del día de socio, tú decías que no es para trabajar, pero seguro que hay una puesta en común de ideas de cara a las actividades que desarrolláis también, ¿no? Esto es uno parar siempre. Hombre, ahí siempre, tú sabes, se habla de todo y ahí la gente pues te opina y te dice, pues yo no estoy de acuerdo. Otras personas que dicen, pues vi muy bien lo del año pasado. Es ese momento en el que vamos a comentar, vamos a hablar, nos vamos a reír, a lo mejor hasta nos peleamos por cualquier tontería, lo mismo, pero terminamos diciendo, venga, ya para adelante. Bien, lo que es, yo digo que lo que es el día a día de las relaciones humanas, los conflictos se tienen que dar, lo que no nos podemos quedar en el conflicto, ¿me entiendes? Uh-huh. Cuando hablo de conflicto no hablo de grandes cosas, sino a lo mejor porque vamos a poner la mesa ahí o porque la vamos a poner allí. Uh-huh. Cosas uh-huh. así, pero que en el fondo se tiene que dar, porque si no sería un, vamos, algo dictatorial. Uh-huh. Claro. Y no puede ser. Si hablamos de asociación, que una de las cosas que carecen nuestras asociaciones de vecinos, yo creo que las asociaciones en general, ¿no? El sistema participativo que tenemos que tener. Bueno, la democracia en general carece. Porque creemos que con votar cada 4 años, pues tenemos solucionado nuestro país y nuestra aportación como ciudadano o ciudadana. Y no es verdad. Participación es algo que va más allá. Pero bueno, si es ando un meeting, córtame, Rocío. Solo manera de entender también, ¿no? El movimiento vecinal, que bueno, pues una filosofía, ¿no? A la hora de formar parte de los colectivos vecinales, bueno, pues que no se suele tratar el tema y también está bien de vez en cuando abordarlo, ¿no? Es que si no nos vemos nada más que para comer o para festejar algo, yo creo que nosotros, y no por ponernos de ejemplo, es la única vez al año que nos paramos para esto, ¿no? A lo mejor estamos allí trabajando y el día del Belén y comemos todos juntos. Claro que hay que comer, porque hay que comer y nos conviene más comer allí que la gente no se vaya, que se vaya a su casa y se afloje, ¿no? Mm. Pero que nuestras asociaciones debían de pasar no solo de vecinos, CAPI, por ejemplo, todo, debía de pasar por una participación y una reflexión constante. Claro, para... Tiene un trabajo de eso y después, venga, vamos a celebrarlo, pero como una parte, pero si no nos quedamos solamente en la fiesta y ahí está la trampa. Dar sentido, ¿no?, a lo que es en realidad el colectivo en sí, claro. Bueno, pues nosotros, eso te va a decir, nos quedamos con la tarde de juego que se va a desarrollar hoy a partir de las 7 en la Plaza de la Verdura, una de las actividades que se organizan por parte de este colectivo vecinal y que va a llegar a cargo de las integrantes de Camena. Y todos los pequeños que quieran disfrutar de esos juegos populares, tradicionales, pues tienen esa cita hoy a partir de las 7 en la Plaza de la Verdura. No vamos a quedar aquí. Por favor, dime. Que acudan, que ya que lo hacemos, que merezca la pena. Claro, pues con esa invitación a participar nos vamos a quedar. Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, a vosotros por hacer con nosotros.